Una delegación integrada por 15 agricultores familiares de Austria visitará diferentes chacras de producción agroecológica en el norte y centro de nuestro país, en el marco de un proyecto de intercambio impulsado por las instituciones Incupo de Argentina y Bellhaus, Casa de Todos, de Austria, con el apoyo del Ministerio de Ambiente de ese país europeo. La idea es tratar de encontrar recomendaciones que se puedan hacer al Estado argentino y al Estado de Austria, como sugerir aquellas cuestiones que tengan que ver modos de producción en relación con el clima y la sustentabilidad. Juan Carlos Figueredo, técnico de Incupo. En la medida que los sistemas industrializan, aquí el emblema sería la soja, y ellos allá lo que es el sistema casi industrial de transformar esa soja en carne. El elemento común que se tiene es que cuanto más se asientan estos modelos industriales, ejercen una presión que expulsan a los agricultores familiares, tanto en Austria como en Argentina. La recorrida de la delegación austríaca comenzará el 8 de noviembre en la provincia del Chaco, visitando experiencias de ganadería ecológica, escuelas agrícolas, comunidades indígenas y emprendimientos de algodón agroecológico. Continuarán luego en la provincia de Santa Fe conociendo la cría de ganado bajo monte, el trabajo de cooperativas agropecuarias y de organizaciones vinculadas a la producción natural de alimentos. El viaje finalizará el 18 de noviembre en Buenos Aires. En la sede del Episcopado Argentino tendrá lugar un encuentro con la participación de autoridades eclesiásticas, funcionarios y organizaciones campesinas, donde se darán a conocer las conclusiones del intercambio junto a propuestas y recomendaciones orientadas al fortalecimiento de la agricultura familiar. Lo que aparece como algo muy alentador es que nos aproximamos más a esta cuestión, cómo seguir la lógica de la naturaleza, y que hoy se pueden combinar perfectamente con lo que desde los centros académicos van profundizando en lo que es la optimización de las prácticas productivas. Este tipo de manejo lo puede hacer un pequeño productor, un mediano productor, un gran productor. Lo puede hacer con gallina, con cabra, con vaca, con cerdo. Me parece que acá tenemos una buena oportunidad para vincular los sectores productivos, para encontrar modelos productivos resilientes y sustentables. Para el informativo Farco, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.